salvaje y desnuda. Hay un duende, duerme en la falda del tiempo y en su espalda lloran las almas del cielo. Sangra un río seco en el pecho. Dentro del mar, un espejo.